Con lágrimas me has tenido, con beso me has arrullado, con rezos me has bendecido y con amor me has criado. Las lágrimas que por mí te vi llorar al nacer eran gotitas de perlas que del cielo vi caer. Y los besos que me diste cuando tú me arrullabas eran mimos del Señor para que yo no llorara. Me criaste educado, me enseñaste a querer, y como madre bendita me diste todo mi ser. Yo nunca podré olvidar todo cuanto por mí has hecho, ni que vivamos 100 años, ni que vivamos 200, porque por mí has pasado fatigas y has sufrido, has llorado y has luchado, y eso jamás lo olvido. Si me notas indeciso, no te sientas ofendida, pues sabes que si es preciso, por ti daría mi vida. Estos versos mal trazados o esta humilde narración han salido, mamahita, del fondo del corazón. Por favor, no.